Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta Ansel Grun, que es un sacerdote benedictino, que un hermano mayor de su orden, que ya incluso estaba en una edad avanzada, continuaba siendo muy optimista y lleno de vida. Ante la pregunta del abad acerca de cómo había encontrado el camino hacia esa alegría de vivir, respondió: a través del Vía Crucis. Meditar con frecuencia sobre el Vía Crucis había transformado su sufrimiento, haciéndole adquirir la fuerza para soportar las dificultades sin amargarse. Jesús no ha expresado nada acerca del por qué y para qué del sufrimiento. Su respuesta es existencial. Él mismo atravesó el dolor y le dio así un nuevo sentido al sufrimiento. Pero tanto en los evangelios como en las cartas del Nuevo Testamento encontramos puntos de partida para una respuesta a la pregunta acerca de cómo vencer nuestro dolor y qué sentido podemos darle a nuestro sufrimiento. El camino de la pasión de Jesús, que lo conduce a través de la cruz hacia la resurrección, representa un modelo para los cristianos y simultáneamente una clave para poder comprender nuestro propio calvario. También nuestro camino conducirá a través de ciertas miserias. En los Hechos de los Apóstoles, Pablo alienta a los discípulos a no temer el dolor y la persecución. Dice en Hechos 14: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Lo que vale para Jesús es también para nosotros un camino para darle un sentido al sufrimiento inevitable de la existencia humana. El sentido de aquello que nos ocurre, que contraría nuestra vida, está en que cada vez nos abramos más para llegar al gozo espiritual que nos da Dios. El sufrimiento destruye las imágenes con las que con frecuencia nos hemos cubierto. Así, por ejemplo, la imagen del hacedor exitoso o del piadoso con paz interior, del hombre sereno que se encuentra por encima de todo, del hombre espiritual que se siente uno con Dios. No debemos buscar el sufrimiento, pero siempre, tarde o temprano, se cruzará en nuestro camino. Y tendrá el sentido de destruir estos espejismos que nos hemos hecho de la vida y de nosotros mismos. Cuando se diluyan las imágenes que nosotros mismos hemos creado, podrá resplandecer en nosotros la imagen verdadera de Dios. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.